Walter, aquí estamos en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Contamos con la presencia de Claudio Chacho para que nos explique un poquitito nuevamente este paro en el sector maternidad del hospital. ¿Cómo andás, Claudio? Buenos días. Bueno, buen día a vos, a toda la audiencia. Acá estamos trabajando con ese tema, un tema que aún no ha tenido solución. La respuesta que fue entregada en la última reunión no fue aceptada por las compañeras, así que bueno, se inició una nueva medida de fuerza. Por ahora va a ser por tiempo determinado y bueno, y veremos de acá en adelante cómo se va. La atención primaria y básica está asegurada de todas maneras a pesar de la medida. Siempre, eso pasa siempre. Nosotros tratamos de que las urgencias y la primera atención siempre esté, que no se afecte ese tema, pero total es casi un 100%, diría, el paro en el sector. Esto de la frase paro por tiempo indeterminado es textual, es así, va a ser así. ¿Hasta qué momento puede llegar a haber un atisbo de solución? Nosotros esperamos alguna nueva propuesta del Departamento Ejecutivo. Lógicamente también está interviniendo el Ministerio de Trabajo, seguramente hay un pedido del municipio de conciliación obligatoria, pero no se ha dictado, así que por el momento va a ser así, por tiempo indeterminado. Muy bien, Walter, seguiremos pendiente de la definición de este caso. Muchas gracias. Bien. Un saludo. Abrazo para él. No, abrazo para él. Y bueno, López, estamos en el final de este movido programa que hemos tenido. Le mandamos un abrazo y nos reencontramos mañana. Muy bien, Walter, que sigan bien. Saludos a todos.